Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Bueno, qué pedazo de músico, de musicón, ¿eh? La cabra mecánica y la racial de la María Jiménez, ¿no? Vaya. Ahí rompiendo panas, trajes, ¿eh? Y ventanas y cristales y de todo. Y de todo, ¿eh? Y de todo. Sí, señor. Bueno, y para romper, y para romper venimos aquí ahora a darle la bienvenida a una a la chica rompedora, ¿eh? Yo le diría eso. Uy, por Dios, quien oiga esto. Juana Pérez Girón, presidenta del Consejo de Distrito Centro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora mismo un poco acalorada, que hace mucho, ¿no? ¿Tú te crees que esto es normal, ¿eh? Hace cuatro días... Bueno, pero viene otra vez frío. Sí, ¿no? Sí, ya para el fin de semana otra vez nos bajan las temperaturas. Casi, no. Es que no es normal este calor. Juana Pérez Girón es la presidenta del Consejo de Distrito Centro, uh-huh. Aunque recientemente nombrada también vicepresidenta del Consejo de Movimiento Ciudadano, ¿no, Juana? Efectivamente, también lo era en la anterior. Renombrada, entonces reelegida. ¿No? Reelegida, sí. También. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, oyendo rumores, oyendo cosas, lo que pasa siempre en este, en esta ciudad y en este, y en este movimiento ciudadano. Y ahí estamos, en esa tarea. Pues mira, yo creo que la tarea que nos asiste hoy es la de por lo menos dar un poco de luz al batiburrillo que está saliendo en medios de comunicación, a colación del proyecto de Caballerizas Reales. Caballerizas no es algo nuevo, de hecho. Viene siendo ya casi una letanía, ¿no? Desde el 2010 que se presentó el proyecto de Caballeriza Alcázar. Efectivamente. Hoy, oyendo un programa también de radio, se llevaron los caballos de Caballeriza en el 95, uh-huh. Desapareció. Okay. Si os acordáis, cuando vuelve a oírse hablar de Caballerizas con el plan de Caballeriza Alcázar, hubo movimiento por los vecinos, porque se habían librado, se quejaban ellos del olor de las cuadras de Caballeriza, y que volvían los caballos con Córdoba Ecuestre, que se iba a traer, volvían a venir caballos. De hecho, al principio creo que estuvieron fuera de Caballeriza, no pernoctaban en Caballeriza, pero bueno, al final creo que han ido aceptando que estén allí, que le da vida al barrio. La verdad es que el espectáculo de Córdoba Ecuestre le da vida al barrio. Y eso lo han ido aceptando. Con sus más y sus menos, cada vez que hay que renovar convenio con Defensa, que si se lo queda Córdoba, que si no se lo queda. Eso ya también lo conocéis vosotros. Sí. El año pasado, no sé qué momento, Salvador Fuentes dijo que para el 1 de enero estaba Caballeriza, ya era propiedad del ayuntamiento. Como sabéis, ha llegado el 1 de enero y no es propiedad del ayuntamiento. Siguen estando ahí en la forma de ver el que realmente pase al ayuntamiento. Lo van a hacer por un método de expropiación o algo así. Uh-huh. Como no se ponen de acuerdo en precio que te doy y que me da, pues el sistema para resolverlo es como si fuese... esa expropiación, y parece que no hay problema jurídico, que se había parado un poco para consultar jurídicamente si se podía hacer, y parece que sí, que se puede hacer. Entonces, no sabemos en qué momento, pues ya se procederá. Sí, aunque la expropiación también supone un coste económico. Sí, sí, no es que vaya a salirle gratis al ayuntamiento, gratis no le sale. Habla de 5 millones de euros, ¿no? Sí, pero eso contando... ¿5 millones o 6? contando con un dinero. Bueno, la historia es que estuve informándome, una persona que está relacionada, y la idea era, más o menos el ayuntamiento se ha gastado, además eso también salió en prensa porque hubo un dinero que no había facturas para justificarlo, no se encontraban. Que el ayuntamiento ya se ha gastado como 2 millones en distintas reformas, incluida la techumbre, sí, de la sala famosa, donde se incluye, creo, la sala famosa que se quiere hacer de arte contemporáneo. Sería esos 2 millones, 2 millones de que estaba valorado un terreno por la zona de Poniente que se le daba. Una permuta, ¿no? Una especie de... Exacto. Y entonces el ayuntamiento pagaba 2 millones. no llegaba, así de golpetazo, no llegaba a los 5 ni a los 6. Las cosas como se quedan paradas, y en esta ciudad, yo no sé si en todas, pero en esta ciudad se para todo y se le dan más vueltas que una noria, pues eso no se llevó a cabo y ahora están en esta situación que me imagino, no, aquí ya no van a valorar, no sé, que en el precio de esa expropiación, pues acepten, están hablando de 3 millones en un principio. He oído yo. Sí, pero vamos a ver, Juana, pero a mí la duda que nos asalta, primero, si existía un plan que contenía el Alcázar Caballeriza. Pero tú recuerda que tú estabas también en ese momento en la Federación, tú y yo estábamos allí y nos enteramos, yo por lo menos estuve en la presentación que hicieron, que hizo Paco Tejada, entonces gerente de urbanismo, a los vecinos. Del proyecto, y ese proyecto era carísimo para ese momento. Veintitantos millones de euros. Eran 50 millones de euros. Sí. Bueno, y entonces, pues, es lo que en estos días en prensa, pues Pedro García dice que 50 millones en aquella época, porque estaba todo sobrevalorado y tal, pero que ahora que se va a la baja en los contratos, y que por eso muchos se quedan sin hacer, porque se va tan a la baja que las empresas al final no pueden, pues que sería mucho más barato. Eso es lo que se está leyendo en prensa, que pero dice... llama la atención, como tantas cosas que se aprueban en Junta de Gobierno o en pleno, ¿no?, o en el pleno del Ayuntamiento, que el Plan Especial Caballerizas Alcázar estaba aprobado en urbanismo... Sí, pero no pasó al pleno. En Junta de Gobierno, pero no pasa al pleno. No, y Junta de Gobierno creo que tampoco. Que tampoco, porque es cuando se pasa al pleno. Sí. Quiero decir que las cosas se aprueban... se trabaja, se habla con las vecinas y vecinos y se queda en un cajón y ahora de nuevo llega otro gobierno y nos suena otra cosa, o sea, no. Nos plantean otra cosa y además parece que sin consultar a nadie, ¿no? No, vamos a ver, no es que se esté planteando todo el proyecto. El tema ha salido primero porque se empezó a preguntar qué pasaba, que ese 1 de enero, que ya Caballeriza iba a ser de los cordobeses, y es cuando parece que de alguna forma se filtró el proyecto que le estaban presentando al alcalde sobre la sala de arte contemporáneo en la parte de arriba. Que es lo que ha llevado al boom y al hablar y hablar de Caballeriza. Y a todo esto, y tengo que aclarar, porque si no, no tendría sentido que yo estuviese aquí. No se habla en ningún momento de la parte vecinal, porque los vecinos de San Basilio, del Alcázar Viejo, llevan ya cuando se presentó en el 2010 ese proyecto, peleando por el uso de parte, que no es toda, de la huerta de Caballeriza. Pero que en el plan especial Caballerizas Alcázar ya estaba contemplada. Sí, sí, eso estaba... Y negociado con las vecinas. Pero no tanto como querían ellos, porque como en la zona, en toda nuestra zona, en el casco histórico, no tenemos equipamientos deportivos ni nada, sabéis, no sé si sabéis, pero... El Alcázar Viejo tiene un equipo de fútbol que es el segundo más antiguo, por lo menos en Córdoba, y que tiene que ir buscándose la vida para jugar. Antes jugaba en el Séneca, en el instituto, eso ya hace años que dejaron de jugar ahí, no sé por qué, y van jugando... ¿Donde pueden? Y entonces, pues su idea y su petición, aparte de otro tipo de actividades, incluso tipo jardín para pasear por allí, pues se pedía un campo de fútbol. No solamente para el Alcázar Viejo, sino para toda nuestra zona. Claro. O sea, es que no tenemos nada. No hay. Y, bueno, pues todo lo que se está oyendo y diciendo en estos días, pues se habla mucho de la sala de Museo de Arte Contemporáneo. Sí, porque hablan De caballos. Pero no se habla de las peticiones de los vecinos. Se fragmenta, ¿no? Está como fragmentándose y relegando porque a... Porque yo recuerdo... Hay un proyecto... Ahora hablando de la sala de arte contemporáneo, recuerdo que en aquel momento del plan especial se hablaba de llevar, bueno, pues todo toda la obra de Pilar Sitoler. Ah, bueno, esa fue otra pelea. Lo digo porque esto que viene... Al final no se quedó aquí, vamos. Exactamente. Sí, todo eso es... y después, muchas veces, parece que es que las cosas van a pasar pasado mañana... Y no es así, porque todo esto, entre que se produzca la expropiación, que eso no quiere decir que es propia y mañana pagan los 3 millones o los que correspondan y que tiene el espacio. Es que hay que contar con todo eso, que todo esto va a ser a largo plazo. Y bueno, más o menos se sabe quién le hizo la propuesta de la sala de Museo de Arte Contemporáneo al alcalde, pues que es como que le gustó y... que por eso, si yo no digo que no haya museo. Ah, que es Belmonte, ¿no? Sí. ¿Quién, vamos, no sí, sé si propone y... Belmonte al alcalde o el alcalde a Belmonte. No, al revés, Belmonte al alcalde. Belmonte al alcalde. Y una serie más de escultores y tal, pero es que además contactan con una empresa catalana o con alguien catalán que es el que lleva, el que sería o el comisario o el que llevaría la sala. Uh-huh. Yo nada más que digo una cosa. Tenemos un Museo de Arte Contemporáneo, el C3A. ¿Qué necesidad hay de montar una sala de arte contemporáneo en Caballeriza? Si, yo no digo que no haya una sala, que en eso sí está bien de uno de los escritos que han salido, de los manifiestos que han salido. Que puede tener, pues desde que además... todo es digital ahora, información sobre caballos, exposiciones temporales de caballos, exposiciones temporales del tipo que sea. Pero no tiene que ser una sala adjudicada nada más que al arte contemporáneo. ¿Cuándo tenemos el C3A? El C3A no lo nombra ningún concejal del Ayuntamiento de Córdoba para nada. Y en algún momento, que parece que le han preguntado, a alguno dice, pero es que eso es de la Junta, eso tiene que ver, eso es de la ciudad. Algo que nos llega de fuera. El organismo, claro. Efectivamente, el organismo que lo creó, que lo paga, es la Junta, ¿vale? Pero está en la ciudad. Sí, dile tú a los malagueños que su Museo de Arte Contemporáneo, que yo lo he visto, es un cajón, es un cuadrado. Antes está con nosotros Gobal. Y decía un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? Claro. Que a lo mejor el alcalde, José María Bellido, pretende con el museo que se haga en Caballeriza, si se hace con los usos culturales de Caballeriza, pretenda ser una ciudad de Málaga museística, una ciudad museística. Pero ¿no? Si es que empezó a copiar Rafael Obrero, lo decía esta mañana en Láser, porque no sé si sabéis que Rafa tiene un proyecto con que le hizo a Córdoba Ecuestre. Esta mañana la radio lo decía. Dice, eso de estar franquiciados de museo, uh-huh. Porque eso son franquicias, quieras que no, el Museo Ruso, el hasta el Picasso. Pues sí, está claro. Entonces, está claro. No sé yo, ¿por qué vamos a tener que copiar siempre? Y además que últimamente no más que copiamos de Málaga. No sé por qué, pero... Bueno, eso es quizás el complejo, ¿no? Todos lo copiamos de Málaga cuando nosotros Juana, tenemos... ¿vosotros estáis de acuerdo en los usos culturales en sí. Caballeriza? Sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Estáis de acuerdo en que el plan especial Caballeriza-Alcázar se desarrolle? Se debe de poner encima de la mesa otra vez e intentar ir haciéndolo, sí. Porque eso es fundamental, aclarar eso es fundamental. Es que esa es la parte, y sobre todo además, de conjugar cuáles son las necesidades de ese espacio, independientemente de que se puedan acometer todas partes, y de qué manera, y sobre todo de los vecinos. Y que la gente que está ahí, que algo tendrá que decir, ¿no? O los vecinos ahí van a ser unos tentetiesos. Ahora mismo ya te digo que como esto ha surgido, yo creo que se ha producido esta movida por esa salida sin querer, que yo creo que alguien vio y lo soltó, lo de la sala de arte contemporáneo. La foto de Bellido con Belmonte sale en la prensa. Porque ya salió, y entonces no le quedó más remedio que hacerse la foto, que llegar y decir lo que decía. Esto se va a hacer sí o sí, porque decía eso en esas declaraciones, que las leí yo. Sí, sí. Esto se hace sí o sí, entonces... no sé, habrá que ayudarle un poquillo a que diga, pues, puede que se haga. Entonces, no se hace sí o sí. Juana, ¿no? me asalta la pregunta o tu respuesta. Si estáis de acuerdo con los usos culturales, pero no estáis de acuerdo con el uso museístico. De sala de arte contemporáneo. Vale, de museo de arte contemporáneo no estáis de acuerdo. La sala, yo considero que si se va a llevar ahí todo lo que es el caballo, está la universidad, está todo lo que haya sobre el mundo del caballo, puede estar, vamos, que quepa, porque a lo mejor hay tanto que no cabe, pero que se pueda exponer y tener ese espacio para ello, y a la vez eso de fondos permanentes, como se suele llamar. Y después, pues, exposiciones temporales del tipo que sean, o presentaciones de libros, o yo qué sé. Sí, o bien la obra de Belponte, un montón de historias espacio, que se pueden hacer. Claro, un espacio polivalente. Claro, ¿no? Pero no dedicado exclusivamente a museos de arte contemporáneo, a salas de arte contemporáneo. Uh-huh. Pues entre otras cosas, porque yo creo que es que tenemos un museo de arte contemporáneo que se pueden hacer esas cosas ahí. Si os dais cuenta, la polémica servida otra vez, ¿eh?, por falta de transparencia a la hora de abordar los asuntos que competen a la ciudad y no en exclusiva quien la gestiona, ¿no? O sea, yo creo que es que esa es una responsabilidad que no sé si es porque los gobiernos se hacen miopes por desconfianza de la ciudadanía o por qué, pero cuando, independientemente de que se pueda compartir o no, ¿eh?, como gobierno puedan o no compartir el plan de Alcázar Caballeriza de otro tiempo, que ya tiene 10 años, ¿eh?, que a lo mejor hay que revisarlo, y a lo mejor hay que reformularlo, pero por favor, que la ciudad cuente, ¿eh?, que es para la ciudad, ¿no? De hecho, ese plan iba a cambiar la fisonomía total de la avenida del Alcázar. La avenida del Alcázar, o sea, llegaría al río, el Alcázar llegaría al río. Sí, totalmente. Con lo cual ahí se podrían hacer espacio natural, no lo sé. Bueno, y que además la ciudad no es así. Y que tenemos... Pero es que además, ante lo que estamos viendo ahora mismo, por desgracia, por la historia de la pandemia, con el turismo, está claro que no tenemos una sierra estupenda, que igual hay que promocionar también, ¿no? Pero no tenemos playa, que es a lo que vienen los turistas. Los turistas vienen para la zona de playa y de paso pues vienen un día o dos a Córdoba. Uh-huh. Pues tenemos que ir pensando en que tenemos que cambiar el negocio del turismo. El paradigma del turismo. Y si tenemos cosas especiales, como puede ser Caballeriza, con su espectáculo de Córdoba Ecuestre, el mundo del caballo que tiene su cabalcor, que atrae. Sí. Oye, una cosa más, claro, distinta a las demás. Yo creo que eso hay que pensárselo. Muy bien. Pues bueno, esperamos pues... que tanto el Consejo de Distrito como la Asociación Vecinal de San Basilio, la Asociación Vecinal de la Casa Viejo, podáis tener la oportunidad de aportar o de opinar, como así contemplar nuestro reglamento de participación. Efectivamente. Ojalá que sea así y que, no sé, porque a veces nos queda como, ¿no, Enrique? No sé si te pasa, como un vacío, ¿no? Bueno, la cara de póker se queda siempre. Porque parece como que es que una cosa es ser oposición, otra cosa es gobernar y tener... luces largas para no errar demasiado, ¿no? Y a lo mejor no se atina si se abre el abanico a mucha gente, pero seguramente se yerra menos. ¿Eh? Y eso es algo que los gobiernos deberían de entender. Un San Basilio como tenemos ahí y un casco como el que tenemos en la ciudad vivo. Bueno, se nos está muriendo un poquillo. Necesita, ¿eh? Claro, por eso necesita de esas intervenciones que favorezcan esa vida, ¿eh? Y no lo contrario, ¿no? En fin, bueno, pues por favor, Juana, tennos muy al día, por favor. Sí, sí. ¿Eh? Estamos muy... Dentro de lo que yo también me pueda enterar. Claro, claro. Porque todo ha empezado por la prensa, como siempre últimamente. Bueno, esperemos que el Consejo del Movimiento Ciudadano, de cuyo órgano eres miembro, sí, pero tampoco, tenga también alguna... Tampoco han consultado al Consejo. Bueno, el Consejo ya, no sé si viste, sacó una nota de prensa porque ya... ya se había sacado de antes, que no, sí, era, no ha sido, sí, al momento. Uh-huh. Eso ya se había comunicado al ayuntamiento y se ha recordado ahora cuando ha surgido otra vez la polémica. Uh-huh. Señor alcalde, ¿en qué caballeriza está en San Basilio? Le digo, hombre, para que se tome mi nota. Que no se nos olvide. ¿Eh? Muy bien. Juana, muchas gracias. A vosotros. ¿Eh? Por haber venido. Un placer, ¿eh? Juana. Verte siempre. Aunque sea acalorada, ¿no? Pero... Oh, sí, pues, de verdad, tengo un calor. Muchas gracias, Juana. Buena tarde. Buenas tardes. Pronto.